de hecho durante todos estos años, pero sin lugar a dudas que son instituciones más poderosas que la nuestra. Eso no quiere decir que no tengamos la personalidad para salir a ganar. Por cierto, que va a costar mañana llegar a la Cartuja, y más porque se espera la mejor entrada de toda la temporada. Más de 62.000 espectadores en entradas vendidas y aficionados que se espera que vayan al estadio. Así que ambientazo mañana en la Cartuja. Fíjate cómo lo tenemos claro, que Carnal sale a las 7 de la mañana. Imagínate. para poder llegar a tiempo. El equipo a las 12, yo a las 7 un poquito antes para recibirle. Pero directo a la Cartuja. Cuando aterrices. No, puedes parar a desayunar. En barco, como además, en la Cartuja, en los alrededores hay muchísimas cosas para hacer. Está muy bien. Te puedes ir allí y echas una muy bonita de Sevilla. Escúchame, que tenéis como norma esto de quejaros, y dejad de quejaros, que toda Sevilla y alrededores es bonita. No, pero Cardenal puede ir andando desde el hotel. Pues claro, mañana, que sí, si se puede ir andando a todas partes. Le hemos situado bien allí. Ay, lleva un billete de avión y unas catiuscas. Yo he visto el abrazo, por cierto, yo me doy abrazos más efusivos con Cardenal, ¿verdad?, de lo que había ahí. No, escúchate, mira que Cardenal es así, Cardenal es frío. Te dan tres abrazos de esos y te entra una depresión por falta de cariño. Que no, hombre, que se ve buen rollo. Gracias, Ale, gracias. Gracias, Cardenal. Por despedirte, Muelas. Ha vuelto a los entrenamientos hoy el Real Madrid, después de tres días. Sí. Largos días de descanso. Han vuelto las máscaras, ¿eh? Sí. Esas máscaras de Pintus. De hipoxia. Oye, de hipoxia. Cada máscara vale 30.000 pavos, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Esa es la que ha enseñado Bellingham en sus redes. Bueno, es que esa se hizo famoso porque colocaba Pintus para hacer trabajo en hipoxia, o sea, con falta de oxígeno. Sí, llevan una válvula que mide en tiempo real el oxígeno que inhalan los jugadores, el CO2 que exhalan, y una mochila pequeña que envía datos por Bluetooth a un ordenador. Y bueno, pues 3 horas de entrenamiento con Pintus. Méndez, ¿qué te parece? 3 horas, ¿eh? 3 horas. Decían que no entrenaban lo físico. Bueno, pues ahora se van a poner las pilas. Y yo creo que Alexander Arnold ya está para el domingo en Mestalla. La idea de Arbeloa es la de que Valverde pueda volver al centro del campo, y vamos a ver si Carvajal puede tener unos minutos. Vinicius se pierde el partido por sanción y Bellingham por lesión. Si le ibas a preguntar si había utilizado también máscaras. Estamos hoy como las personas mayores, ¿eh? Es que déjalo, Antonio. Muy buenas noches, vale. Muchas gracias. Me va metiendo prisa. Eso es. Porque me llena el descanso de contenido y luego me riño si no llego. Yo riño siempre. Venga, sigue. Bueno, un abrazo. Gracias, un abrazo a los Simeone. Además, con protagonistas de la victoria del Tenerife ante el Madrid Club de Fútbol Femenino. Abrimos capítulo aquí de Copa de la Reina. Se ha clasificado el Atlético de Madrid y se ha metido segunda semifinalista del torneo, el Tenerife. Alex. Pues sí, Méndez, estamos con la gran protagonista de la noche, con Sakina. El gol en el minuto 1, pues prácticamente decantó lo que sucedió todo después. Pues sí, la verdad, cuando vino ese gol no nos imaginamos este partido. Es verdad que imaginamos un partido al final duro, porque es un equipo que ya conocemos de liga, un equipo que va ahí también disputando esos puestos ahí arriba en liga. Y nada, hemos sufrido hasta el final. Es verdad que ese gol llega muy temprano, y menos mal, ¿no? Porque es verdad que al final hemos sufrido mucho, pero hemos ganado y es lo más importante. Al final el partido se ha hecho largo por el esfuerzo físico, por la tensión de los últimos minutos y por el empuje del Madrid. Sí. No, sabíamos que el partido iba a ser difícil, ¿no? Porque veníamos de un partido el domingo duro, que nos pedía ya mucha condición física, y nada, llegamos aquí, es verdad que con un día menos que el Madrid de recuperación, pero nada, nos tocaba pelear, nos tocaba sufrir, y creo que hemos sufrido bien, hemos peleado bien, hemos peleado hasta el final, y normal, son cuartos de final, normal que los sufras. Ahora estamos en semis y a celebrar. Semis, que está el Atlético de Madrid, ha ganado 3-0 al Athletic, mañana Real Sociedad Levante y Madrid-Barça. Se abre una oportunidad porque una de las dos grandes favoritas cae, pero vais a estar las prácticamente 4 primeras clasificadas en ese sorteo. ¿Alguna preferencia? No, ninguna preferencia. Al final creo que todos los equipos ya los hemos jugado en liga, hemos hecho buenos resultados con todos esos, así que el que toque, vamos a ir a pelear esos partidos e intentar llegar a la final. Es la cuarta vez que el Tenerife llega a las semifinales. ¿Sientes que esta puede ser especial? Pues espero que sea la especial, ¿no? Al final la final se juega en Gran Canaria, se juega en casa, y nos gustaría dar esa alegría a nuestra gente. Pues Miguel Ángel Méndez, este viernes a las 12 el sorteo de semifinales de la Copa de la Reina, donde ya tenemos a dos clasificadas, el Atlético de Madrid y el Tenerife, que como ha dicho Sakina, llegan con ganas de dar la sorpresa y meterse en esa final en Gran Canaria. Gracias, Alex. Y mañana vamos a conocer a los otros dos semifinalistas del partido en Valdebebas, en Alfredo Di Stéfano, entre el Real Madrid y el Barça. Última hora, Luis Castro, hola. Hola, muy buenas noches. Bonita eliminatoria, de cuartos de Copa. Sigue, Ana. ¿Qué tal, compañeros? Llega el partido en esta previa con el recuerdo todavía reciente de esa final de la Supercopa de España, donde volvió a ganar el Barça, sí, pero donde nos quedó esa sensación de que el Real Madrid está más cerca que nunca de las azulgranas a un partido. Llegamos a este último encuentro de cuartos de final en el Di Stéfano, factor cancha para un Real Madrid que solo ha perdido un partido esta temporada y que viene de ganar 2-4 en Liga al Depor, en el regreso delantera Brun con gol y con la confianza de, por fin, eliminar a un Barça pues que sigue en modo campeón. Intratable Liga, 4-1 viene de ganar al Sevilla este último fin de semana, y en el que el único contratiempo para las azulgranas es la baja de Mapi León, que no ha podido llegar a tiempo para este partido tras su lesión en el tobillo. Es un clásico, es la Copa a partido único, son todos los alicientes de otro duelo, otro clásico, Real Madrid-Barça. Mañana lo contamos y contaremos también el partido en el primer turno de mañana de las dos semifinales, que va a enfrentar a la Real y al Levante Badalona. Acaba de arrancar la segunda parte en Mendizorroza. Ana Cortés, ahora sí, ¿cómo es la previa de ese partido? Vamos. Hola, muy buenas noches. Hola. Bonita eliminatoria de cuartos de Copa entre dos equipos en racha. La Real es tercera en la Liga con 38 puntos y el Levante es séptimo. Así que se prevé una eliminatoria muy igualada entre dos conjuntos que llegan en su mejor momento a la cita Copa. La Real cuenta solo con la baja de María para el encuentro y su técnico Arturo Ruiz, que ha pasado esta mañana por sala de prensa, espera, dicho, poder estar en esas semifinales porque es muy importante para el conjunto de Donostiarra. Nos ilusiona muchísimo, vamos, mañana es un día muy importante para nosotras y nada, analizo el partido desde la ventaja que jugamos en casa. Ya sabéis que me encanta jugar en Zubieta y sin ningún tipo de duda nos ilusiona pasar a semifinales y que después del parón FIFA tengamos unas semifinales aquí en Zubieta, bien en la ida o bien en la vuelta. Muy conscientes de que este doble partido contra el Badalona es importante, dar otra alegría a nuestra afición y disfrutar, seguir disfrutando en equipo. Por otro lado, el Levante llega a Donosti también con su mejor once. La cita será a las 7 mañana en el campo de Zubieta, en el que veremos seguro una buena entrada en las gradas. Seguro que sí. Pues nos vamos a las segundas partes de los cuartos de la Copa. Primera pregunta para Zendoya y para Nacho Andreu. Zendoya, ¿hay cambios en Mendizorroza en Alavés o Real Sociedad? Los 22 que empezaron el partido son los que siguen en el terreno de juego. ¿Y en Mestalla, Nacho? La misma respuesta, pero además te añado que tenemos 46.931 espectadores en Mestalla. Mestalla nunca falla y ha tenido Andoni el empate la Real. Sí, sí, cuidado que ahora va a sacar un córner a la izquierda de la portería de Raúl Fernández. Eso acaba con un disparo muy desviado del futbolista de la Real, de Ayen Muñoz. Tuvo una el Alavés. Nada más comenzar la segunda parte, ha tenido la Real otra. ¿Cómo ha empezado esto? En 2 minutos y medio, un córner y tres córners y dos ocasiones, una en cada portería. Sí, desde luego han empezado los dos equipos con mucho ritmo, con mucha intensidad, y añadiendo también lo que decía Nacho Andreu, digo yo que en Mendizorroza 17.734 espectadores. ¿Sobre qué aforo? Sobre 19.500 pues, aproximadamente. Que va a ser verdad aquello que la Copa mola. Es hombre, así. Ya te digo no, yo. No, pero es lo que ha dicho Ne antes, es que estás a 3 partidos de un título. No, y además aquí el empate no vale, aquí todo el mundo tiene que ir arriba. El partido, One, está siendo buenísimo. Sí, la primera parte ya nos dejó cosas y este inicio ha sido fulgurante de los dos. El chaval, otra vez ha salido Aitor Mañas haciendo buenas jugadas con Denis. La de la Real es buenísima, se entonan los porteros, buena parada de Raúl Fernández. La verdad que el partido está más abierto de lo que se esperaba. ¿Sabes lo que pasa, One? La sensación que tengo, que el Deportivo Alavés y la Real ahora están de buen café. Ahora están... Están en un buen momento, con confianza, entonces al final salen aquí a jugar y dicen, oye, vamos a jugar bien. No, que es todo lo contrario a lo que pasa en Mestalla, que están los dos equipos con dudas y el partido lo que tiene son dudas, una de tarde otra. Decía Sone. No, que digo que aquí te da la sensación de que va a haber goles en las dos porterías. Va a haber un Sadik, goles en las dos porterías, Méndez. Bueno, pues a ver si es así. De momento el crono que supera ya el 5 de la segunda parte. Decíamos, Juan Carlos, que el partido se le puede ir haciendo largo a la Real, y yo creo que quiere hacerlo largo el Chacho Coudet porque tenía dinamita en el banquillo. Pero espérame, lo cuentas ahora, porque ahí está Mikel Oyarzabal controlando el balón, ya pisando campo del Deportivo a la vez, acercándose al área. Va a pisar el área, bien estuvo al corte trabajando ahí en la ayuda de Denis Suárez para recuperar esa pelota que le ha estrellado en Sergio Gómez, y por lo tanto esto acaba en saque de banda a favor del Deportivo a la vez. Sí, pues se le puede hacer largo, decíamos, porque como decía antes Onésimo, la Real Sociedad ha sacado quizá un equipo más reconocible, pero que ha tenido 48 horas menos para recuperar, y en ese sentido, en el Deportivo a la vez vemos que hasta 6 jugadores titulares están en el banquillo, y yo creo que en ese sentido el planteamiento de Coudet, como bien dices, es hacer largo ese partido. Cuidado jugando la Real cerquita del área otra vez, Mikel Oyarzabal allí para Brais Méndez, abriendo la parte izquierda, Sergio Gómez tratando, no era ayer Muñoz el que buscaba posición para el centro, apoyándose en Turrientes, el centro, estrelló la pelota en el cuerpo de Caleve, de nuevo saque debajo de banda a favor de la Real, que quiere ir a por el empate, que no quiere especular, que no quiere dejar que pasen los minutos porque sabe que este marcador le dejaría fuera del torneo del CAU. Sale el equipo de Mataracho tratando de dominar, pero no encuentra el camino, no encuentra el hueco, tiene que retrasar la pelota para John Martín, este abriendo sobre Aramburu, Aramburu que buscaba un amigo, lo va a encontrar en Carlos Soler, metió la punterita allí Guevara, llega Tony Martínez desde atrás, hay falta sobre Tony Martínez, pero le pitan una anterior a Guevara, se enfada el público. Balón para la Real, casi 7 ya de la segunda parte en Mendizorroza, sigue ganando el Alavés, Alavés 2, Real Sociedad 1. Oye, lo que es el fútbol y los tiempos modernos. Estamos viendo la semifinal de Copa del Inter y el Torino. Sí. Juega el Inter en casa. Sí. El Inter juega de gris y el Torino juega de blanco. Te explico, y el Inter no está jugando en San Siro, está jugando en el campo del Monza como local, porque San Siro empieza en los Juegos Olímpicos de invierno, el próximo viernes va a ser ceremonia de apertura, también va a haber una serie de eventos ahí, y no va a haber ningún partido de fútbol en San Siro hasta el 15 de febrero. Ya, pero eso significa que se han vestido del Monza, ¿o qué? Porque eso no tiene nada que ver. No tiene nada. No, luego pero ya te lo quería contar. Moderno, efectivamente, te tiene a un Inter de rosado morado y a un Torino que es morado, pues de blanco. Así que ninguno con mira, su color. Esto gana es para Inter llevar 2-0, por cierto. Para llevar la contraria. Si yo digo que me gusta la camiseta del Torino, pues nada. No, sí, está bien, pero me refiero que los dos equipos juegan con sus camisetas que no son. Y como el otro día resulta que el Valencia jugó con el color del Torino, sí. Digo, aquí el único juega del Torino es el Valencia. Nacho Andreu, esto, los pájaros se tienen las escopetas, de verdad. Sí, señor, esto es increíble. Bueno, con lo bonito que es toda la equipación del Torino. Y la del Inter, y la del Inter, grana, salva. Pantalón blanco y medias negras, a mí me encanta. No, y la del Inter, que a mí me parece una de las camisetas, una de las equipaciones más bonitas que hay en el fútbol. Si necesitas una bombona, Miguel Ángel, te la puede subir Oyarzabal, ¿eh? Sí, ¿no? Está enorme. Sí. De butano, porque viste la completamente de naranja. Oye, cuidado, que tengo una rica anécdota. Palop, ¿tú en aquella refriega que hubo entre Valencia e Inter, estabas en el Valencia entonces? No, yo no. Ah, ¿y no estabas? Ella no estaba. Uy, vaya piñazo que hubo ahí, David Navarro. David Navarro, sí. Burdizo era, Burdizo, ¿no? Sí. El recortador. Sí, ahí no estaba. A mí me la contaron después con los compañeros y la verdad que tiene sus anécdotas de David Navarro saliendo a salvar de enfrente para que no le pillaran. ¿Cómo es eso? A casa del vecino. Ya la tienes que contar. Bueno, pues que cuando le dio ese puñetazo y salió corriendo hacia los vestuarios, no se fue directamente hacia el vestuario, sino que se salió del estadio y se metió en el baño del cuarto en el baño del bar de enfrente que hay en Mestalla. Pero con botas y todo, Sí, claro. Pero salió recto por después la puerta del estadio, corriendo para que no le pillara. Salió al mar. Se fue a donde Manolo. Ahí se fue. Ver venir a Adriano de frente es como ver venir a Adama Traoré, así que sí, no me extraña. Sí. De hecho, entraron al vestuario y cogieron a un chico, no recuerdo quién era, del cuello, y dijo, no, que yo no he sido. Entonces pues estaba buscando a David. Pero tan gorda fue luego en el vestuario. Sí, se metieron hasta el vestuario, según me contaron, sí. Se metieron dentro. Esta anécdota la cuenta, creo que es Marchena, puede ser que la cuenta en un podcast. Sí. La cuento como sé yo contarlo, pero bien. Madre mía, pues no sabía yo eso, que había. Yo pensaba que había acabado todo en el césped y que luego ya había habido cierta calma. No, en el vestuario parece ser que, bueno, según me contaron, y bueno, se lo contamos ahí después, nos fuimos en la selección y todo lo contaban, y la verdad que decíamos, ¿cómo puedes pasar esto, todo esto? Oye, pues ya sea el sprint más fuerte de David Navarro en toda su carrera. Vaya sprint. sprint. Hizo ahí el GPS. Vamos, reventó si el le GPS pillan ahí. En el campo, ojo, ¿eh? No, no, pero sí, digo... Le pegaron una patada y no, ni lo derribaron. Claro, salió corriendo con una patada y todo que le dieron a las... Pero es que luego, One, lo mejor de todo es cómo sonríe David cuando le van a pegar la patada y no le dan. Que se parte de risa, ¿eh? No, la salva muy bien él, ¿eh? Habilidoso. Sí, pero es que One, pone la sonrisa pícara de... la ha esquivado. Es buenísimo. No, pero digo, oye, pues esta gente del Inter, o sea que... meterte en un vestuario del equipo rival fuera de casa, cuidado con eso, ¿eh? O sea, que eran bravos estos. Bueno, ¿cómo ha arrancado la segunda parte, Salva, del Valencia 1, Atlético 1? Pues bueno, pérdidas constantes y bueno, oportunidades más que por de mérito que por mérito de uno y otro equipo. Y bueno, y el marcador 1-1. Y en este río revuelto, pues comentar, Nacho, que yo creo que el que tiene que estar más contento es el aficionado del Atleti, porque su equipo, repito, con 10 novedades, pues está empatando 1 en Mestalla ante un Valencia que ni mucho menos recuerda al de la pasada jornada frente al Betis, que estaba igualando su mejor juego de la temporada. Desde luego, ha tenido más ocasiones el Valencia, pero claras, sí. Yo no recuerdo casi ninguna. Bueno, y mueve ficha el Atlético, ¿eh? Ahí está Jaguarizar, pelota con algún problema para Robert Navarro, la hace, bueno, el jugador catalán, ahí la marca de Fulquier, el pase para Shelton, metió la punterita de nuevo Robert Navarro, tiene que frenarse ante Fulquier, también la presión de Urinis, continúa el juego por el sector izquierdo del ataque del Atlético, problemas para Lecue, Sadik puso la punterita, la falta de Laporte, dice que no, la asistente le da la razón y se arma el Belén. Nacho. Sí, yo creo que tampoco que Sadik se anticipa, pero luego con la inercia cae y la asistente está muy cerquita de la jugada. Bueno, y nombramos sí. A Iker Monreal, el joven navarro Andrés, ahí en el eje de la defensa, vaya forma de debutar en un partido de cuartos y en Mestalla. Sí, sí, además, pues bueno, está manteniendo bien el tipo, está sosteniendo bien en situaciones a Sadik. Bueno, el partido está, pues eso, está equilibrado, está teniendo el balón un equipo, está teniendo el balón el otro equipo, pero no están creando así situaciones de gol claras, muchas pérdidas, no sé, bueno, están en un momento ahora de dudas, pero sí es cierto que, bueno, los dos siempre bien plantados en el terreno de juego sin dar situaciones de ofensivas al equipo contrario. Bueno, termina. Déjame un segundo, Salva, ¿sí? Para decir que tenemos rival para España. Lo previsto será Portugal, que ha ganado 4-1 a Francia en la otra semifinal. Así que la final del europeo de fútbol sala, España-Portugal, el sábado a las 7:30. La vamos a contar el sábado, repito, 7:30, España-Portugal. Nos va a acompañar Carlos Ortiz, que ha sido el capitán de la selección española prácticamente la última década. Y nos va a ayudar a contar ese partido. Repito, España vuelve a una final de Eurocopa. Nos quedamos en Mendizorroza, Andoni. Con el crono en el 13 ya de la segunda parte, sigue ganando el Alavés por 2-1 y tiene falta a favor ahora el conjunto vitoriano. La pelota unos 8 metros de la frontal del área grande de la portería de Alex Remiro, escorado el balón hacia el lado derecho del ataque del conjunto vitoriano. Abderrahman, que está muy cerquita de la pelota, me da la impresión de que no va a buscar el disparo a puerta, va a tratar de poner el balón en la cabeza de alguno de sus 5 compañeros que esperan para el remate. Mira, Abde va a tocar con la pierna derecha, pelota arriba, allí saltaba Aitor Mañas, ahora el que salta es Caleve, le va a pitar falta en ataque al futbolista del Deportivo Alavés y va a haber movimiento en el conjunto donos tierra, ya veo dos futbolistas a punto de entrar al terreno de juego. Sí, Odriozola y Šukić son los que entran en el terreno de juego, se retira Aramburu y Soler. Oye, qué confianza le está dando Mataracho a Odriozola, me parece fantástico, ¿eh? One. Sí, sí, ha recuperado a este jugador. Fíjate que no, que con los anteriores entrenadores es que no jugaba nada. Y bueno, la salida del Madrid y está jugando y bastante bien, además, lo que está haciendo Odriozola. Los cambios son, bueno, quizá ofensivo, la verdad que a Soler no le hemos visto nada. Sucia a mí es un jugador que me gusta mucho, pero no ha hecho en la Real. Lo esperado, pero es un jugador diferente, ¿eh? Sí, pero está un poco en deuda. Le pasa igual que a Zakarian. Yo creo que andan los dos ahí con mucho que demostrar. Déjame un segundo, Nacho, ¿qué le pasa? Se ha roto Copete, creo. Sí, y bueno, ya se lesionó en el partido del fin de semana contra el Betis y ahora va a ser el primer cambio en el Valencia. Va a entrar Tárrega en su lugar. También está preparado para salir Hugo Duro en el Athletic Club. Vemos a Yuri, vemos también a Guruceta. Se preparan cambios, movimiento en la banda. Vamos a ver, porque si se va Sadik, que ha sido el protagonista para bien y para mal, se pues va a ir así, como en el bingo, el 6 y el 9. Se marcha Sadik, entra Hugo Duro. Pues se va algo, vamos, contrariado, porque seguro que él esperaba jugar más. Vamos a ver, ha tenido un partido donde ha sido el protagonista, pero es cierto que es un dolor de muelas para las defensas. Pero bueno, ahí está el cambio. Y se retira también Copete, como decíamos, lesionado, entra Tárrega y el Athletic Club, como decíamos, preparados para salir al terreno de juego. Yuri, Guruceta y Ruiz de la Garreta. Sí, yo creo que el cambio de Sadik, yo también lo veía necesario. No le veía cómodo, le veía descoordinado. Es cierto que ha marcado gol, pero no estaba siendo un jugador que se encontraba cómodo en el campo. Yo creo que la entrada de Hugo Duro, que es un jugador que se adapta más a este tipo de partidos, le puede venir bien al Valencia. Y luego, pues bueno, por la lesión de Copete, que venía también, creo que arrastrando molestias y era duda, pues al final fue de la partida, pero bueno, aparece ese resentido. Los que se han retirado son Laporte, Vesga y Urco. Bueno, pues triple cambio. Y atención, porque con esta entra, a ver, déjame que los coloque. Guruceta arriba. Sí, por el joven, por sí. Urco y Zeta. ¿Qué más, Nacho? Yuri. Por la por. Yuri de central. Galarreta. Yuri se mete de central. Sí, vale, sí. Ruiz de Galarreta al medio. Vale, o sea que mete a Yuri de central. Bueno. Y luego en la medular, pues hombre por hombre. Sí. Vesga por Ruiz de Galarreta. Por las bajas, Yuri ya está jugando de central, ha jugado varias veces. Sí, la semana pasada ya jugó. Pero bueno, esto quiere decir que, mira, con las 10 novedades, Valverde ha aguantado algo más de media parte. Y ahora ya mete piezas básicas, Guruceta, Galarreta, Yuri. Es decir, que en el tema tablero, valga la reiteración, pues yo creo que le está ganando ligeramente ya la partida a Corberán, ¿eh? Porque es que eran 10 novedades y sin embargo el Valencia no ha podido colocarse por delante y ha tenido que remontar el gol en propia puerta de Sadik, el propio Sadik. Bueno, pues juega ahora, vaya ruleta ahí de Robert Navarro, la pelota rebotada queda para Íñigo Lecue, la pide ya Yuri en esa posición de central junto al joven, repito, Iker Monreal, el joven Navarro en ese eje de la defensa del conjunto del Athletic. Amaga Yuri, recibe Ruiz de Galarreta, que fue el autor del tanto maradoniano del empate frente a la Real Sociedad. Como comentó Unai Simón, la pelota de Lecue para la carrera de Robert Navarro. Acude a cerrar Fulquier, también ahí va la ayuda César Tárrega. Finalmente se citan ahí en el sector izquierdo. Pelota retrasada para Ruiz de Galarreta, el centro, segundo palo. Atención a Nick Serrano. El remate en escorto de media chilena. A la media vuelta estaba en fuera de juego, pero ahí queda el detalle. Sí, era buena. El pase es buenísimo, ¿eh? El pase es exquisito. De Robert, y atención Navarro. A las intenciones ya, ¿eh? A la primera de cambio del Atleti con esos cambios. Hombre, sí, es que ahora va recuperando un 11 sí. Más titular el Atleti. De Galarreta, ¿verdad? Pues bueno, ahora juega Schumer presionado pues, y por Shelton. Escucha, no veo que fuera tan claro el fuera de juego, al menos en la última toma. Hubiésemos visto, No era fuera de juego, me despistó el... Sí, ¿no? Claro. Sí, me despistó el movimiento del banderín por el viento. Vaya noche que lleva Nacho conmigo, ¿eh? Ay, es que... Hombre, se levanta a las 5 de la mañana el hombre y como haya prórroga, pues va a hacer 24 horas seguidas. Esta mañana me he levantado yo muy pronto también. Sí, llevo todo... No me digas que a las 10. No, que va. Mendizorroza. Por favor. Creo que algo están revisando en el VAR. Un agarrón. Cuidado que están revisando algo en el VAR. Primero pidió penalti Tony Martínez en una disputa con Cadeta Char, que prácticamente le quitó la camiseta. Y luego también futbolistas luego de la pedió Guedes. Pedía Guedes algo en el área del Deportivo. Vamos a ver si está mirando la primera o la segunda. Digo una cosa. Chaleta Char casi le quita la camiseta. Sí, se la ha quitado. Se la ha puesto por encima de la cabeza. Y además, ya se había trastabillado el jugador ver, de. Bueno, pero es verdad. A ver, pero a ver cuál está mirando, no es penalti, ¿eh? Dicho ver, esto, cuál... para mí no es penalti. Mirará la primera, ¿no? Esta sí que no la había visto yo nunca, ¿eh? No, pues puede estar mirando la segunda. Sí, la segunda Guedes la ha protestado aisladamente, ¿eh? Puede considerar el del VAR que lo de Tony Martínez no es penalti y está mirando la segunda. Aquí no sabemos lo que está mirando. Esto es la primera vez que me pasa a mí. Está mirando la primera. Está mirando a Tony Martínez. Vale. Sí, por los gestos de los jugadores de la Real, están revisando la primera. Oye, ¿es penalti? Hombre. Pero es que es una jugada tan rara, ¿verdad? Es que Tony Martínez se tropieza. Pero por eso es más culpa todavía de Caleta. Es bastante cómica la jugada. Claro, y el otro sin querer, es verdad que le pone la cara. Es que le tapa la visión. Le ha faltado darle una colleja. No tiene nada que hacer ya Tony Martínez. A ver, penalti. Penalti a favor de Valencia Mendizorroza. Es que es penalti. O sea, este es el penalti más cómico que recuerdo de los últimos tiempos. Sí, sí. Y amarilla. Y amarilla. Si le quita el pantalón sería roja, ¿no? Las camisetas amarillas, bueno, el pantalón sería roja. Pero ¿cómo ha podido pasar eso? Bueno, pues pero ha pasado. El penalti a Andoni es más porque le pone la camiseta en la cabeza y no ve. Que por el agarrón que existe, es verdad, pero claro, con la mala suerte. Yo, si no le pone la camiseta en la cara, no pita pelota. Es decir, para mí, voy a intentar describirla para el que nos está escuchando, sí, por la radio. Se ha medio caído Tony Martínez y no se le ha ocurrido otra cosa. Chaleta Char, que echarle la mano hacia atrás, ha enganchado la camiseta y al tirar le ha tapado la cabeza con la camiseta, al punto que Tony Martínez se ha querido levantar. Como si se la sacaran por la parte de la espalda. Y se ha quedado completamente envuelto con la camiseta en la cara. Sí, que lo que me suele pasar a mí. ¿Dónde está el balón? Escucha, que el balón está en juego. No, que le ha faltado darle una colleja y levantar los brazos y decir, yo no he sido. Sí, sí, y la jugada nace de un error defensivo de la cara, de una falta capital. Vaya día de cosas extrañas. Está rarísima, vamos. Bueno, vamos a ver, Tony Martínez coge aire, 1, 2, 3, 4 pasitos hacia atrás, ahí está moviéndose Alex Remiro, ya marcó Tony Martínez en la primera parte de penalti, a ver qué pasa con el segundo, pierna derecha, paró bueno. Alex Remiro, paró Alex Remiro, lo celebran los aficionados de la Real, esto puede cambiar el partido, puede dar la vuelta, sobre todo a nivel psicológico para el equipo de Rino Mataracho. Paró Alex Remiro, falló Tony Martínez, así que el marcador sigue igual, 21 y medio de la segunda parte en Mendizorroza, a la vez 2 Real Sociedad 1. Le debe Chaleta echar una cena a Remiro, porque el penalti que ha hecho, madre mía, ha parado Alex Remiro. Eso en Mendizorroza. Así que 2-1 ganando el Deportivo Alavés. Bien el pie de Remiro atrás, anclado en la línea de gol. Intentaba jugar el Valencia, Salva. Pero la mejor oportunidad, Nacho, la ha tenido de nuevo Nico Serrano con un disparo cruzado que ha enmudecido por instantes Mestalla. Sigue el Atlético ahora, trata de conservar el esférico el conjunto de Ernesto Valverde con esas tres modificaciones de golpe. La pelota llega a Robert Moreno, la pide Ruiz de Galarreta. Ahí está Alex del Mallorca, pelota para Guruceta, está habilitado, sale Dimitrievski. No levantó el banderín del asistente, por lo tanto, inclinando el campo, necesita la respuesta al Valencia. Ahí está Pepelu buscando a Lucas Beltrán, corre Alex de River, tiene más abierto Luis Rioja, que sí que recibe, trata de dejar atrás a Robert Moreno, busca algún compañero, aparece Pepelu, el timonel, para pedir el esférico. Silva Mestalla, porque en este tramo está mejor el conjunto de Ernesto Valverde, aunque ahora se ha adelantado Lucas Beltrán a Yuri, no indica la falta, recupera la verticalidad del argentino para sacar el esférico para Luis Rioja en la esquina del área, acude ahí Filip Ugrin, el suizo, de nuevo para Rioja, pegadito la cal ante la marca de Íñigo Lecue, la pelota para Fulqué, se ralentiza el juego, no puede sobrepasar los tres cuartos de campo el Valencia, lo intenta ahora Pepelu con un pase para Luis Rioja, filtra, esquina del área, Lucas Beltrán, Fulqué, la pedía Hugo Duro, la pedía Jesús Vázquez en el punto de penalti, se vio en tierra extraña, trató de concluir y finalmente creo que o la echó fuera o se indicó fuera de juego, Nacho. Sí, yo creo que se indica fuera de juego. Sí. Golpeó el palo, pero... Por de Lucas Beltrán, porque en el inicio de la jugada están fuera de juego, o si no... Yo creo que es en el arranque de la jugada. Sí, eso es en el inicio, sí, de la jugada. En el arranque de la jugada. Eso sí, si hubiese sido válida, estaban solos como la una en el punto de penalti. Uf. Jesús Vázquez. No era fácil, había mucho tráfico para meter el balón ahí. Sí, y más para y Fulqué, había profundizado mucho, sí, le habían cerrado mucho el espacio y era difícil meter ese balón hacia atrás. Ahí tienes que acabarla, Andrés. Ya tienes que acabar. Quizás a lo mejor si uno de esos delanteros va un poquito más en profundidad, sí la puede dar, pero estaba muy poblada la área pequeña del Athletic Club. Y Fulqué es un jugador que es eso, que se caracteriza más por ser un jugador de mucho pundonor, de mucho trabajo, pero a nivel técnico, pues sí, es verdad que hay decisiones que se pueden mejorar. No habríais quedado para cenar, ¿verdad? ¿Estás convencido que esto va a prórroga, sí, o qué? Sí. Convencidísimo. De hecho, creo que van a ir los dos a prórroga. A ver, One, Andrés. Tony ahí para quitarnos una, pero no. Lo digo, yo digo que ninguno. Que ninguno. Que hoy cenáis pronto, que os lo merecéis. Pero no, tú también, tienes que recuperar vos. Andrés, ¿tú qué? Yo pienso que uno sí que va a haber. Creo que el Valencia va a ir a prórroga. ¿Sabes lo que pasa? Que es que no veo oportunidades. Salva, Nacho, Salva, no haga y Rubén, el pobre hemos niño. Hemos puesto prórroga. Un triple, ¿eh? Alguien acierta. Y hay que hacer la danza de la lluvia para que no haya prórroga, lo hacemos. Ay, pues, final, por favor, grábala. el día de Cartagena y demás eran octavos, 16avos. Van los Williams en Athletic. De haber cinco tandas de penalti a la vez, a ver cómo nos apañábamos, y al final pues no han concedido dos tandas, imaginaos 36 penaltis. Hoy es el día, hoy es el día. Mira, van, efectivamente, esto no pasará muchas veces, que entren los dos a la vez, Nico y Iñaki. Los dos hermanos preparados para salir al terreno de juego. Y le puede dar al Athletic Club estos dos jugadores, porque al final los cambios que ha realizado Ernesto Valverde le ha sentado bien al equipo. Ha hecho un par de acciones peligrosas. Es cierto que esta última del Fulquier también cuenta para Valencia, pero las sensaciones que el Athletic Club está bien. La saca Schumert, ahí Gorosabel, pelota rebotada, la presión de Shelton sobre Pepelo, el Valencia que tiene que achicar agua porque está inclinando el campo el Athletic, y más que lo va a hacer con la entrada de los hermanos Williams. Ha tratado de a lo Muhammad Ali contra las cuerdas, y aguantaba las embestidas en la primera parte. Hablamos Valverde, de los cambios del Athletic Club, y pasa al ataque. Pero desde que se ha marchado Copete, el Valencia ha sufrido mucho más flojo por esa parte izquierda. Atención a Nico Serrano, muy activo el suelo, Jesús Vázquez, buen duelo, pero sin duda Nico Serrano está siendo de los más destacados en el conjunto del Athletic, y no creo que se demoren mucho más los cambios. Nacho, allá van. Ahí está, se va a retirar Shelton. Entra Nico. Y el otro que se va a retirar es Robert. Uno de los Navarro, tiene que ser Robert Navarro. Pues bueno. Pues Nico a la banda. Hoy mejor Nico que Robert, ¿eh? Nico, habló de Nico Serrano. Sí. Ahora habrá dos Nicos. Bueno, ahora tiene mucha pólvora el Athletic, ¿eh? Nico Serrano, Guruceta, Nico, Iñaki, Ruiz de Galarreta y Jaureguiza por detrás. Equipo titular ya, sí, ahora sí. Sí. Ha ahora aguantado sí. Las embestidas y le ha salido bien a Valverde. Puede pasar cualquier cosa, pero de momento la batalla psicológica yo creo que la ha ganado el Chingurri. ¿Y se prepara Ramazzani en el Valencia? Mira, Nico, el primer pase. Insiste el Athletic, ¿eh? Atención a Mikel Vesga. Es Galarreta, pero que ves que ya está en el banquillo. Ahí está Lecue, de nuevo. A ver, espera, que la ha habido de colores en Mendizorroza, Andoni. La ha tenido la Real en un saque de córner de Bryce Méndez. Metió la pelota allá en el corazón del área pequeña. Ya me podéis decir qué ha pasado, porque nos pilla en el otro hemisferio. El balón acabó en manos de Raúl Fernández. En propia meta era otra vez, ¿eh? Pero hay primero un remate al palo, ¿no? Primero al palo, sí, y luego sí, en el rechazo. Pero creo que es de un defensa del Alavés, fíjate. Sí. Nosotros estamos detrás de Alex está rara la noche, ¿eh? Sí, sí. Sí, un poquito. Rematan sí. A su portería, Palo, ¿qué has hecho? Aquí van a pasar todavía bastantes cosas, y lo que puede pasar enseguida es que mueva el árbol Rino Mataracho. Le envió largo a la carrera de Bryce Méndez, no va a poder llegar, no habrá dormido demasiado bien últimamente, porque creo que ha sido padre hoy el futbolista gallego Bryce Méndez. ¿Sí? En una semana movidita para él. O sea, enhorabuena. No sabe lo que le espera. Sí. Luego tiene que madrugar un día para llevar a su hija a hacer el teórico del carnet de conducir. Y que suspenda. Y encima suspende. Que os vais a... Oye, pero vamos a ver. La niña ha suspendido. Por favor, bueno, pero deja a la chiquilla tranquila, y si ella le apetece eso, tenerlo en las cuatro paredes de su habitación. Pero una cosa, Silvia, es que no estamos diciendo de qué niña se trata. Bueno... Tú acabas de hacer... No, es una suposición. No, bueno, vale. Has dado a entender. He dado a entender. Bueno, yo me voy a callar porque me meto en unos jardines que nadie me llama. Yo he dicho que también había madrugado a respuesta de Nacho Andreu, pero no he especificado por qué. En Mestalla algo se está revisando. Sí, bueno, madre mía, cada vez que se para esto... A ver, pues tenemos que sacar la lupa, a ver qué se está mirando. Ojalá sean los test de la niña. Eso es, One. Nico del Bar. El tipo test no tiene fallo, One. Anda que... Pues llevan un ratito. Menos mal que tenemos un amigo en ti. Menos mal. Bueno, pues... Es que claro, yo creo que de los 45.000 que hay aquí, pues si le preguntas a alguien que se está revisando, igual no te lo dice, Nacho. Y los del Athletic Club. No. A ver, García Verdura le estaba explicando a Pepe Lu y a Yuri. Hay una mano en un rechazo de Tárrega. Porque eso es lo único que puede... Parece que le da con la cabeza. Salvo que toque la mano izquierda. Pero es lo que se está revisando, efectivamente. Para unas cositas voy, para otras más graves me lo pienso. Pero bueno, esto es el VAR. La imagen desde luego no es clara. Aquí claramente lo que le han dicho: espera, no saques hasta que no lo veamos bien. Sí, creo que era Nico Serrano el que estaba preparado para efectuar el lanzamiento de esquina. La primera imagen a mí me parece que da con la cabeza. Y Tárrega lo tiene clarísimo, porque es lo que no para de repetir, sí. Que le da con la cabeza. Bueno, sube la música de viento Mestalla. García Verdura va a verlo, ¿eh? Pues ya sabes, y si va a verlo, cuidadín. No, oye, cuidadín, que a lo mejor cuidadín. La da con la mano, ¿eh? Que a lo mejor seguramente la da con la mano. Hay alguna imagen que nosotros no podemos ver, porque en la que da la realización de Movistar, desde luego que no se ve. Parece que el balón se pasea por el brazo y le y da la cabeza. Sí. Pero se pasea, ¿no? No es una cosa que cambie trayectoria. Tú dices antes de que toque sí, con la cabeza. Sí, parece que el balón, cuando antes de llegar a la cabeza, él con la mano que va extendida recta, el balón se pasea por encima del brazo y le da en la cabeza. Ahora es sí. Es la sensación que me ha dado bien en la repetición. Le da con el codo. Mira esa imagen, le da con el codo, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. ¡Gol de la Real! ¡Dale, Andone! ¡Mendizorroza! ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! ¡Gonzalo Vélez! ¿Cómo sabes? La jugada de contragolpe del conjunto de Donostiarra. Nace en banda derecha y acaba en banda izquierda. Perfecto el pase, venía en velocidad. El disparo con la parte interior del pie derecho. Envía la pelota al fondo de las vallas. Bate a Raúl Fernández por bajo, empata el partido y esto nos llevaría a prórroga. Estamos en el 30 y medio de la segunda parte. El Mendizorroza marca la Real, marca Guedes, ya lo hizo en Bilbao. A la vez, todo Real Sociedad. Gol de Embella. Espera, espera, aguántame, que es que estamos en el penalti. Y siento decir, es que claro, depende de la imagen. El penalti está pitado. Pues a mí este me parece clarísimo. Hombre, está clarísimo que le da con el codo. Sí, sí, sí. Nos ha engañado un poco a lo mano sí, de perspectiva, sí. A la mano de Dios. Pero versión Tarrega. Pues la va a tener el Athletic, Salva. Había cogido el esférico Iñaki Williams, pero para proteger el punto de penalti, porque es Mikel Jaureguizar el que asume la responsabilidad. Ahí está. Bajo palo se va a colocar Dimitrievski. Minuto 74. Ernesto Valverde, que efectuando el triple cambio ya estaba inclinando el campo, ahora se ve favorecido con ese penalti después de la revisión del VAR. Jaureguizar, el de Bermeo, preparado para el golpeo, pierna derecha, bajo palos. Primer penalti que tira. Silva Mestalla, ahí fija la mirada, indica lanzamiento García Verdura, va 1, 2, 3 el golpeo. Dimitrievski, Dimitrievski, Dimitrievski, cruzó. El lanzamiento Jaureguizar lo crució hacia el palo izquierdo. Adivinó una vez más Dimitrievski, que en Cartagena ya salvó los muebles deteniendo una pena máxima. Lo vuelve a repetir en esta copa. Está tocado por una varita. Está siendo fundamental el meta macedonio deteniendo penaltis. Lo vuelve a hacer y el Valencia continúa con vida. Lanzó Jaureguizar, detuvo Stole Dimitrievski. Y están los jugadores del Valencia, Nacho, ahora pidiéndole a los suyos arriba, arriba, arriba, que empujen. Estalla. Buena parada, Andrés. Sí, la verdad buena. Que muy buena, porque el balón iba muy bien lanzado, iba a la base del palo y ahí se ha lanzado muy bien Dimitrievski, sacando una muy buena mano. La verdad que en la copa lo está haciendo muy bien y poniendo las cosas difíciles a Julen. Bueno, voy a intentar hacer balance de lo que estamos viendo de estos partidos de la copa. 5 goles, 2 penaltis detenidos. Chaleta Charle ha hecho un penalti a un futbolista del Deportivo La Vez por quitarle la camiseta y ponérsela en la cabeza. Sadik ha marcado un gol en su portería en un remate excelente sin rivales al lado, y luego ha tenido una oportunidad clarísima de despejado en la portería contraria. Bueno, así un poco todo. Está solo te has quedado, Méndez, corto. 6 goles, no 5, 6, 6. La verdad que llevamos 6. Que llevamos 6, que han patado la Real, acuérdate. Es que han sido juntos. Y dos penaltis fallados. Sí, y espera, que había dejado a Zendoya ahí con la palabra en la boca con el penalti, que lo celebró la gente de la Real. Ha sido buen gol, ¿eh? Sí, muy buen gol, sobre todo en la elaboración, el cambio hacia Guedes y cómo definió junto a la base del poste. La verdad que el portugués está en estado de gracia, ha conseguido ya su 7º gol. Y si te parece, recapitulamos, porque ha habido ya varios movimientos en los banquillos. El Alavés, que ha hecho 2 cambios, ha entrado Boye por el joven Mañas y también Pablo Ibáñez por Caleve. Y la Real Sociedad también ha introducido 2 nuevos cambios. Óscarsson ha entrado por Brais Méndez y el joven del filial Daniel Díaz por Allen. Voy a llamar al mal del comentarista. Creo que nos vamos a los penaltis en los 2 partidos. En los 2 partidos. Recalca en los 2 partidos. Vamos con todo, con todo, con todo. Hemos venido a jugar. Bueno, pero aquí Pablo vino en plan cenizo, ¿eh? Dijo que 1 o 2. 1 o 2. Yo apostaba por 1, pero ya me estoy decantando por los 2. Yo estoy con One. Va a haber gol. Va a haber gol. Que puede marcar Óscarsson. Óscarsson delante de Raúl Fernández. Gol. ¿Qué culpa ha tenido el árbitro? ¿Qué culpa ha tenido el árbitro? Se enfada mucho Mendizorroza porque pudo recuperar, pudo robar una pelota el Alavés. Se puso en medio y eso ha propiciado el gol de la Real, que se pone por delante. Marca Óscarsson en Mendizorroza, pero Guevara se queja, protesta y con razón a Quintero González porque le ha impedido robar una pelota. Vamos a ver si esto acaba de esta manera. De momento marcó Óscarsson en Mendizorroza, a la vez 2, Real Sociedad 3. El tercer gol para el islandés, que no ha tenido mucha continuidad debido a las lesiones, pero un jugador en el que el otro día el director deportivo Erik Bretón dijo que se confía ciegamente. Cuidado que está cayendo de todo en la esquina donde estaban celebrando Óscarsson el gol. Es que tenía que haber parado el partido Quintero. Molesta claramente a Guevara al recuperar claramente una pelota. Y yo creo que ahí tenía que haber parado. ¿No lo revisa o qué? Es que el VAR, si toca la pelota. Sí. Si no toca la pelota. Claro, la única duda es si puede llegar a tocar, pero creo que no. No toca, no, no toca. Pero molesta, hace falta Guevara, molesta a Guevara. Sí, sí. Le hace una obstrucción clarísima. Bueno, la flor de Matarazzo, supongo que será esto. Mira cómo lo celebran los aficionados de la Real. Protagonista Quintero González molestando a Guevara. No, eso. Lo de Matarazzo es que ya marca hasta Óscarsson. No, no. Y con la colaboración de Quintero. Segundo, bueno, en Liga es, también ha marcado. Es una cosa. Ahí le está explicando algo Quintero González a Guevara. Guevara se da la vuelta como diciendo ya, majo. Pero el caso es que esa pelota era mía, no la he podido recuperar. Y la Real más cerquita de las semifinales de la Copa del Rey, cuando se dice por megafonía que no se lancen ningún tipo de objetos al terreno de juego. Estamos en el 36, 9 minutos más la prolongación. Le quedan a la Real para firmar su tercera presencia en semifinales de manera consecutiva. El mal del comentarista sigue siendo es muy fuerte, la fuerza. Oye, es verdad lo del árbitro, pero también es verdad que pasa muy lejos. Pasa mucho tiempo. Y no se puede defender peor, ¿eh? Los dos laterales por detrás de los centrales. Y fíjate que luego yo creo que define mal, ¿eh? Tampoco define muy bien. Casi la saca, debajo. Pero es verdad que la Real en la segunda parte estaba siendo mejor, ¿eh? Los cambios la han sentado mejor, ha llegado mucho más, ha tenido el remate al palo, han sacado una bajo palos. El Alavés ha ido de más a bastante menos. Y fíjate que coincidió con los cambios de los dos chavales, que para mí estaban siendo los mejorcitos. El fallo del penalti fue tremendo. Lo que pasa es que Aitor Mañas estaba ya sin nada de gasolina. Hombre, está claro, el tema físico, sí, seguro. Y el lanzamiento de ese penalti ya decíamos que podía significar un cambio en el rumbo del partido. Eso hizo que la Real se viniera arriba. Llegaron esos dos goles. Ha habido coincidencia de muchos factores en el tercero y último de Óscarsson, que no está habituado a marcar para la Real. Ahora Gonzalo Guedes, que ha recibido una patadita por detrás, evidentemente quiere perder tiempo, arañar segunditos al cronómetro porque ve más cerca la clasificación de su equipo para semifinales. Y patadita que ha supuesto la tarjeta amarilla para su infractor Denis Suárez. Estaba pensando ahora en el partido de Mestalla ante Valencia Atleti. Al Atleti justo lo que mejor le viene ahora es una prórroga. O sea, si no lleva ya suficiente castigo. No, yo digo mal. Bueno, lo que peor le viene es refresco, ¿no? No, hoy tiene la ilusión. Lo ya, que ya le viene peor es caer en Copa. O sea, si hoy la ilusión del equipo e intentar pensar en positivo en algún momento de esta liga, apoyarse en una victoria aquí. Bueno, los partidos son como etapas pirenaicas, como perfiles. Fijaos que después de los tres cambios el Athletic estaba mejor, pero el hecho de que Dimitrievski haya parado ese penalti a su equipo psicológicamente, pues le ha elevado la moral y ahora prácticamente ha igualado un partido y intenta inclinar el campo. Ahora por ese sector izquierdo está Luis Rioja, el pase filtrado para Jesús Vázquez, va a meter el centro directo, la pelota rebotó en Ruiz de Galarreta, queda de nuevo para Rioja, punto de penalti, el Ramazzani no llega porque tocó con la cabecita Yuri Berchiche, Íñigo Leque que llega, no llega, sacará de banda el Valencia en el sector derecho del ataque. Sí, ahora se ha animado un poquito, pero no están teniendo ocasiones, no están finalizando, no hay ocasiones claras del Valencia para, ni, no estamos viendo a Padilla hacer ninguna parada. Es cierto que el Athletic Club pues ha tenido esa situación de dominio, ahora se ha igualado más, pero no estamos viendo ocasiones por parte del Valencia, está más atascadete ahí en la zona de finalización. Mira, hoy es un día magnífico, Salva, que a mí, sinceramente, el que lo merezca, pero ¿y si apareciese Nico Williams? Es que tengo ganas de ver a Nico Williams aparecer en momentos decisivos como estos. Lo que tiene que hacer es llamar a Lamine. Es tratamiento conservador. Claro, no, lo que tiene que hacer es llamar a Lamine y preguntarle qué has hecho. ¿Qué has hecho? Porque ayer ya dejó Miquel González claro, director deportivo del Athletic, que no le van a operar y que van a intentar seguir con el mismo tratamiento. Lo que tiene que decir a su hermano Lamine es, dime cómo has hecho, porque Lamine está ahora radiante. Servicios médicos de cada cual, no sé. De todas ayer maneras, volvió a ser el mejor, ¿eh? Ayer estuvo enorme. Ayer fue, pero ya lleva tres ya partidos. Lleva tiempo, ya lleva tiempo. Pero es que este tipo de lesión, vosotros lo sabéis, en cada futbolista es una historia. Es que a lo mejor el mismo tratamiento en dos diferentes no tiene nada que ver. Hay gente que se tira mucho tiempo con esto, con el cuando no se opera, ¿eh? Se tira sí, muchísimo y hasta los tiempo, modestos pero lo si dejamos deciden por eso. Que no se opera, me imagino que lo tengan bien medido en Nico y él también, que fíjate, pues estamos ahí al lado del para la selección también, pensando en la selección. Sí. A ver, mira, lo intentaba Nico precisamente, Salva. Pues ahí está finalmente el rebote, la pelota llega a la divisoria, donde Juli Berchiche ya en la posición de central, abre la derecha para Andoni Gorosabel de Arrasate, pisa, rectifica, entrega de nuevo para Ruiz de Galarreta, ahí está Lex de Mallorca, Las Palmas, entre otros, jugando con Leque, inicia jugada desde terreno propio el Athletic, el marcador 1-1, estamos ya en el minuto 83, muchos quieren la prórroga, los penaltis, ninguno de ellos evidentemente, ahí está jugando Galarreta y la pelota finalmente que llega a la posición de Alex Padilla, el meta de Durán, que la revienta buscando el salto de Iñaki Williams. Fulquier, la pelota rebota sobre la espalda del propio Iñaki Williams delante del banquillo de Carlos Corberán y rápidamente Fulquier saque de banda buscando a César Tárrega, la pide Schumer, finalmente tiene dudas el de Aldaya acariciando el esférico. Hay alguna fase ahora de miedo, de respeto, Nacho, evidentemente estamos claro. En el tramo final no. Y quizá pues vamos a jugarnos la prórroga, ¿no? Y también el Corberán jugando sus bazas, está calentando todo lo que le queda en el banquillo esperando a ver cómo se desarrollan estos minutos, si hay prórroga, si no hay prórroga. Salva, con el anterior formato estaríamos diciendo ahora, están pensando en el partido de vuelta. Sí, pero no lo van. Bueno, pues sí, eso sí. Que hemos ganado, ¿no? La vuelta no, claro, hoy es... Por eso me gusta tanto este. Fíjate. Está muy bien. ¿Cuánto queda en Mendizorroza, Andoni? Bueno, estamos en el 41 con 40 segundos, así que 4 minutos y 20 segundos más el añadido. Ahora mismo nos iríamos a la prórroga en Mestalla y no descarto que vayamos a la prórroga, Pablo, en el Inter Torino, 2-1 también. Sí, pero el Torino apretando para empatar, de color blanco. Va de blanco. Y todos los ribetes. Toro nevado. Y demás en su color habitual de morado. Una broma, Nacho. O sea, esto no puede ser. El que no va a la prórroga es el Olympique de Lyon en su copa, y lo destaco porque ha vuelto a marcar Endrick. 4 goles ya, clasificado el Olympique de Lyon, y el City 3-1 ganando al Newcastle, también clasificado prácticamente para la final de la Copa, o sea, de la Liga. ¿Que será Arsenal-Newcastle? Arsenal-Manchester City. Ah, perdón, eso, sí, Manchester City, sí, sí. Perdón. Y el Lyon ha ganado 1-0 solo, ¿no? Con el gol del Lente. 2-0, acabó al final. Sí, al final. ¿Quieres saber algún resultado más, One? No, es que lo dejé con 1-0. ¿Qué lo has puesto? ¿Lo has dejado grabando y luego vuelves? No, he puesto el... Quería ver el partido de chavales del City, que está en campo nevado. Te voy a mandar la imagen. ¿Cuántos partidos ves a la semana, One? Bueno, muchos, porque mucho más los que grabo. ¡Atención a Ramazzani! ¡A punto de llegar Ramazzani! Intentó la vaselina, protesta la acción, pero bueno, era fútbol, evidentemente nada, el defensa nada. Tiene que meter el cuerpo, Ramazzani no llegaba y nada más, fútbol. Tampoco lo reclama él, No, pero son estas jugadas también, ha reclamado un poco para levantar a la grada que parecía que se estaba durmiendo. Y atención Nico Williams después del envío de Íñigo Leque, la pelota se escora, Fulquier que mete el cuerpo ante la presión de Nico, se apoya en Tárrega, trata de salir del área el central Dialacuas, ahí está, mira el panorama con el exterior para Uri Nisti, me has abierto a Diego López, el asturiano de Turón, pequeñito la cal, dobla de nuevo para el suizo que levanta la cabeza, mete el pase directo, va a marcar Hugo Duro, no, porque lo impide, Goro sabe el excepcional, lo dejó con el molde, con la miel en los labios. Qué bien Gorosabel. Defensivo excepcional del día Rasate de Andoni Gorosabel. Muy bien, Gorosabel, porque se la ha jugado, ahí no te queda otra. En esta. Andrés, ¿tienes respiración todavía? Bueno, hasta ahora en estos minutos está el Valencia apretando, está viendo que puede encontrar una situación y aquí al final, pues bueno, la primera de Ramazzani y ahora esta del Valencia, que Gorosabel se ha anticipado arriesgando todo porque lo tenía todo a favor. O el de Hugo Duro, pues bueno, la verdad que ha salvado su equipo de este segundo. Valverde discutiendo con Copete, Nacho. Sí. Diciéndose de todo. Mira que es raro ver al Chingurri. Bueno, acaba de mandarlo ahí donde se fríen los espárragos a ¿pero Copete. ¿Por qué? ¿Por la jugada anterior? Por la jugada de Hugo Duro, pedían penalti y allá va. Pues la amarilla será para Copete, claro. García Verdura para sacarle una amarilla, imaginamos, bueno, a Copete. La ha sacado el banquillo, pero y claro, también, el que ha salido era Copete. Y también para Valverde. A Valverde, sí. ¿Y a mí por qué me la sacas? Bueno, y Valverde, no sé, está fuera de sí. sigue hablando con el banquillo del Valencia. Y no, ha tenido que ir uno de sus asistentes. Dice, bueno, por algo que habrá escuchado que no le ha gustado, claramente. Porque es un hombre muy calmado. Sí, hombre, Valverde bueno, a estas alturas es un señor, que en el fútbol, pues bueno. Bueno, quedan dos y medio, está el juego detenido. Estamos a punto de llegar al 90 y conocer el añadido. Juan Carlos Mendizorroza. Sí, todavía no han enseñado ni mostrado el cartel. Y ya ha pasado 3 segundos de los 90. Y ha tenido a la vez una oportunidad en centro de banda izquierda. Tocó Lucas Boyé y por muy poquito no llegó Tony Martínez de haber contactado con la pelota. Ese balón habría acabado en la portería de Alex Remiro. Jugaba el Alavés. 7 minutos. Hasta el 52. Y Guridi, que está preparado para entrar en el equipo del Chacho. Tony Martínez, que hace gestos a la grada. También Víctor Parada, como diciendo: venga, hay 7 minutos todavía por delante, más alguno más. Porque este cambio se va a realizar ahora. Guridi, se va a marchar Guevara, ¿no? Se marcha Guevara y con anterioridad entraron Blanco y Aleñá por Denis Suárez y Abde Rebach. Y va a entrar Igor Zubeldia. Quiere meter ahí otro central, Mataracho. Hay falta a favor del Deportivo. A la vez se mete toda la Real dentro del área tratando de defender esa jugada. El que se va a marchar es Guedes, que se va entre los pitos del público de Mendizorroza y en los aplausos de los aficionados de la Real, y además le va a costar medio día en acabar retirándose. Gritos de Guedes, Guedes, Guedes. Bueno, es tremendo lo de la Real de Mataracho, ¿eh? O mejor dicho, es tremendo lo de Mataracho. O sea, no ha podido entrar con mejor pie. Yo no sé para qué se presentan los equipos a jugar contra él. Cuando no es una cosa, es otra. Es decir, la copa esta ya tiene dueño. Me alegro mucho por un Héctor Tropac. Fue compañero mío en el Bayern y le felicité cuando firmó por la Real Sociedad. La verdad que mira, viéndolo de segundo entrenador ahí en la Real Sociedad, me parece extraño, pero es un tipo espectacular. Bueno, cuidado, que se ha sacado la falta, el balón dentro del área. Y ahora pita Quintero González. Lo habitual, falta en ataque. Se lleva las manos a la cara, chaleta Char, no se va a jugar nada. Me da la impresión de estos 7 minutos, muy enfadado el público alavesista, muy contento los aficionados de la Real. Balón para Alex Remiro. Estamos en el 47-5. Yo creo que será todavía algo más para el final. De momento, la Real estaría en semifinales. Y quien quiere la prórroga es el Valencia, lo tengo clarísimo, Nacho, clarísimo. Pues tiene medio partido para llegar. Sí, también. Pero estaba mirando a ver quién tira los penaltis. Ya, o sea, imagínate. No, yo creo que quiere la prórroga. Porque es que ya ahora Pepelu, antes la acción no sé si era Urinic, ellos están intentando, ellos saben que media hora en Mestalla se le puede hacer muy largo al Athletic. Bueno, Urinic, que se ha retirado lesionado, ha entrado una muy en su mala lugar, noticia para debut de Guido Rodríguez. ¿Cómo tira los penaltis Guido Rodríguez, Silvia, lo sabes? Pues no tira muchos, no tiraba muchos, pero bueno. A la derecha. Vale. Pero no, mira, interior, con el interior. ¿En serio, One? ¿Lo recuerdas o qué? No. Ah, vale. Me había sorprendido. Es una broma, Nacho, vale, que hay que alegrarle que se levantó la arcilla. Vale. Bueno, pues el Valencia nos queda la prórroga. Ramazzani para Diego López. Viene con una exhalación a defender Nico Serrano. La pelota al carril del 8, donde aparece en tierra extraña Jesús Vázquez, Guido Rodríguez. Ahí está Alex de River, Tijuana, América, Betis, Huesca, algo más. La pelota llega a la izquierda para Luis Rioja. Pelota para Schumer y ahora contemporiza ese ataque el Valencia, porque en un contrato, Guido, que no lo hemos podido comentar porque se perdió el partido el fin de semana por una gastroenteritis, que firma hasta final de temporada, llega libre, pero hasta final de temporada. Y ya veremos a partir de ahí. Bueno, pelota rebotada, presiona Ramazzani a Yuri, la cesión sobre Padilla, apretaba Hugo Duro, aplaude Mestalla, la pelota que sale por la línea de banda, sector derecho del ataque. Indica el asistente que espere Diego López. Finalmente el movimiento de Guido deja para que sea Fulquier. Es que le había dado el balón, que se había despedido de la grada, involuntariamente, al asistente en la cabeza. Y el árbitro Nacho, ha dicho, vamos a esperar. ¿Has dicho que llega libre? Sí, llega libre. Pues me parece, ¿no? Sí, es un fichajazo. Ha llegado a un acuerdo con el West Ham y necesita minutos pensando en el Mundial. No, y él habrá renunciado a una parte del contrato y le habrán dicho, bueno, ya cambio, te vas libre. Vamos a ir de campo a campo. Mendy, Andoni. Bueno, pues hay falta a favor de la Real. Cualquier circunstancia se aprovecha para parar un poquito el partido. Ahí está cerca del balón Turrientes. Va a jugar ya el conjunto donostiarra. Balón para Zubeldia, que a punto estuvo de meterse en un lío porque le presionaba Lucas Boyé. Zubeldia definitivamente echa el balón a la grada, sacado rápidamente el Alavés desde esa línea lateral de banda. Está controlando Carles Aleñá. Retrasa para Pacheco, abriéndose un poquito ahí en horizontal Tenaglia. Va a recibir el argentino, combinando con Johnny Otto, busca desmarcarse Guridi, continúa Johnny Otto, el balón para Guridi, posición de extremo derecho frente al Sergio Gómez, retrasa para Johnny Otto, este de nuevo para Guridi, triangulando con Ángel Pérez, quería combinar con Guridi, pisó la pelota Guridi, estuvo a punto de caerse, además hizo falta a Sergio Gómez, que también va a quedar tendido sobre Mendizorroza. Sí, ninguna prisa la de Sergio Gómez, corre en este caso el reloj a su favor y sigue sin levantarse el lateral izquierdo del conjunto de Donostia. Bueno, 5-5, han superado el 5, hemos superado ya el 45. En principio había que jugar hasta el 47. Yo creo que va a añadir algo todavía más Quintero González. Se toma su tiempo Alex Remino. Sigue ganando la Real 2-3 en Vitoria. Y en esta llamada a tener que añadir más de los 7 también, porque en el tiempo añadido una EPP y ahora Jaureguizar, que se ha hecho año, el tiempo ha quedado parado. Nacho. Pues nada, veremos si llegamos a mañana hoy. Pues eso también tendrían que Guruceta, sí, con César Tarrega. Comentabas, Andrés. Sí, que eso también tendrían que revisarlo al final. Yo creo que estos partidos, en tanta carga de partidos que hay durante la temporada, pues yo creo que ir directamente a los penaltis no pasaría nada. Porque fíjate tú que ahora mismo son 7 minutos, lo que puede añadir un poquito más, y luego la media hora. Es otra parte más que juegan, ¿eh? Al final, claro, son 40 minutos que te plantan más. No, totalmente. Más, No, por eso te digo. Y equipo, mira, el Valencia tiene al... No, pero recibe al Real Madrid el domingo y el Athletic juega... Recibe al Levante, ¿no? Sí, o Andrés, volver otra vez al gol de oro, ¿eh? También, tampoco estaría mal. Yo iba a los penaltis ya directamente. Oliver, termina el partido, va a los penaltis, ¿no? Ya está. Marcó. Pero porque a ti se te daban bien, Alemania. Andrés. Eso es porque a ti no, se te y así bien. A lo mejor también algún equipo dice, ostras, pues sí, a lo mejor se me aprieto un poquito más porque a ver si puedo. Con los calendarios, Andrés, estoy contigo totalmente. Con el calendario es que... Fíjate el Athletic Club, no tiene sentido. Y luego vendrán las semifinales, así que esto es lo bonito, en cuartos, a un partido, luego vendrán las semifinales y entonces ya la liaremos, perderemos todo el encanto, porque una competición que empieza de una forma debería de finalizar de la misma. Y luego, llegará el que paga la Supercopa en Arabia el año que viene en Kuwait y dirá, oye, vamos a ver una cosa, a mí hacer el formato que queráis, ponerle prórroga como si lo queréis echar los chinos. Pero que me venga. Pero a ver si de repente... Pero tiene que venir. A ver si de repente esto va a ser un festival. Claro, si es que no. Nos vendemos a la pasta. Bueno, lo intentaba ahora el Valencia, pierde Jesús Vázquez, atención, el envío para Iñaki Williams, corta Schumer, la pelota que cae del cielo de Mestalla, para la pugna en el sector izquierdo de Ruiz de Galarreta, que pierde el esférico, la pelota llega a Ramazzani, en ese sector aguántame izquierdo aguántame, Salva, sí, que va a acabar primero Mendizorroza, creo, Andoni. Sí, porque se ha superado ya el 97, ya decía que creo que va a dar uno más Quintero González, evidentemente tiene que darlo, envío arriba, mete la cabeza a Igor Zubeldia, el público de la Real pide la hora al colegiado, la pelota es para Pablo Ibáñez, levanta... ¡Gol de Nico Williams! ¡Gol de Iñaki Williams! ¡El servicio de Nico Williams! ¡Iñaki Williams! ¡Dentro del área pequeña sobre la marcha! ¡Enmudece Mestalla! ¡Salieron los dos hermanos en la segunda parte y los dos hermanos han fabricado el tanto que de no ocurrir un milagro ya le van el pase al Athletic a las semifinales de la Copa del Rey! Desde el sector derecho se zafó Nico Williams, con parsimonia levantó la cabeza y entre los dos centrales apareció Iñaki el Mayor para superar a Dimitrievski. Jarro de agua fría para la afición de Mestalla, evidentemente alegría inmensa para los seguidores del Athletic. Marca el conjunto de Ernesto Valverde, Valencia 1, Athletic 2, Iñaki Williams. No os digo nada, son 22:58, vamos a despedir a las 11 si no hay prórroga. Andoni, cuéntame el final. Final en Vitoria, ganó la Real 2-3, le dio la vuelta al partido, lo celebran los futbolistas del cuadro de Donostiarra con sus aficionados. Mazazo para un Alavés que se veía en semifinales por sexta vez en su historia. La Real 3 temporadas consecutivas, estará entre los 4 mejores de Copa. Ganó la Real, partidazo en Vitoria, Alavés 2, Real Sociedad 3. Se mete el equipo de Rino Milagracho, que va a ser así el técnico de la Real, Zendoya, Andoni, salvo que no fuéramos a la prórroga. Os mando un abrazo muy fuerte a todos, incluido a Onésimo. Un abrazo, hasta luego. Un placer, buenas noches. Porque nos queda un minutito o menos para que esto se acabe en Mestalla. Y un minutito que lo va a meter en el congelador Nacho el Atleti con esa falta sobre el autor del tanto, sobre Iñaki Williams. Ya se está preparando Iñaki Williams para irse al córner. No metía bueno, Iñaki Silvia. Desde el 4. Sí, desde el 4. Hola. Sí, sí, te octubre, escuchamos. Sí, sí. Estamos ajustando. No lo peguéis en los sustos porque pensamos que nos había dejado. No. La línea. Bueno, comentaba Silvia que Nico Williams pues, iba a ser determinante y ahí está. Al menos todos lo no habéis estado acertado y Silvia sí. No. El gol es para hacérselo mirar, ¿eh? Sí, totalmente. Tenía ganas por él, la verdad. Hasta el Schenk, por ejemplo, no salir a la presión cuando solamente hay un rematador para tres defensas, no salir a que no saque al menos el centro tan cómodo, ¿no? Y luego por el balance del defensivo, donde acumula mucha gente hacia el primer palo y remata, en este caso. Se acaba el partido. García Verdura indica el túnel de vestuarios. Los jugadores del Athletic lo celebran in extremis sobre la bocina. Salva que nos vamos para llegar a enlazar con el 24. Andrés Palop, muchas gracias. Gracias, Salva. Gracias. Nacho, Andrés.